Bueno, hablando de todas las falencias y todas las cosas que estuvimos hablando en cuanto al discurso de la presidenta, la tragedia de Once que nos golpeó duramente, vamos a tener en comunicación telefónica a un economista y político, sí, actual diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realizó sus estudios en Economía Política en la Universidad de El Salvador y además hizo maestrías en Economía y Desarrollo y en Epistemiología. Bueno, casi más. Palabras a veces difíciles a la hora radial. Muy buenas noches, señor Claudio Lozano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Claudio. Muchas gracias por atendernos en este horario medio raro, ¿no? Un horario tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos trabajando, así que todavía no hay problema. Muy bien, bueno, eso es bueno. Bueno, estábamos hablando plenamente de lo que sucedió, esta tragedia que tanto nos golpeó a todos, ¿no? ¿Piensa que esta tragedia de Once puso fin a un negociado entre el gobierno de la ciudad y el Estado? ¿Cómo ve eso? ¿Entre el gobierno de la ciudad? No, entre TVA y el Estado, quizás. Claro. Ah, uh-huh. Mirá, poner fin, ojalá, hasta el momento no tenemos ningún elemento para suponer que se ha replanteado la situación. De movida, el final implicaría, por ejemplo, dar de baja la concesión, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Uh-huh. Y francamente, digamos, tampoco es excluyente el tema de TVA en términos del problema que tenemos planteado. En este sentido, lo que hay acá como resultado del proceso privatizador y que no se ha alterado prácticamente durante los últimos años, es que hay una estructura de poder que administra el sistema ferroviario que combina, por un lado, concesionarios de transporte, en general hablamos de empresarios que no tienen que ver con el transporte por ferrocarril, sino en general ocupados de otro tipo de transporte, básicamente transporte de colectivos o transporte de camiones. Esos concesionarios a su vez aparecen fuertemente asociados con funcionarios públicos a niveles incluso que han tenido correlato en los estrados judiciales. En el caso particular de TVA, el vínculo entre Jaime y Sirigliano ha sido por demás demostrado en la causa que se le siguió al ex secretario de Transporte, y además de empresarios inescrupulosos funcionarios públicos, lo que tenemos es algunos dirigentes sindicales o estructuras sindicales que fueron socias o cómplices del proceso privatizador. Paradigma muy claro en esto es el caso de Pedraza, pero hay otros casos, como puede ser el caso de Luna, que es digamos, el subsecretario de Transporte desde hace ya bastante tiempo y que ciertamente también ha cumplido una función muy clara en este sentido. Así que eso es lo que ha dado como resultado una situación en donde se expanden y se dilapidan recursos públicos a través de subsidios que todos ponemos, al mismo tiempo se amplían las ganancias privadas de los concesionarios y el resultado es el desastre en materia de transporte, o peor aún, situaciones claramente de masacre y de muerte de gente, como es el caso de lo vivido recientemente, para el conjunto de la comunidad. Esa es la realidad, eso aún no se ha alterado. Para colmo de males, lo que ha habido hasta el momento es una estrategia oficial de eludir responsabilidades, a punto tal incluso que la propia presidenta dijo en su discurso, francamente de manera casi bochornosa, primero que estaba orgullosa de la política de subsidios, lo cual es un verdadero disparate, que frente a 51 muertos ni siquiera se pueda decir que hubo algún problema con la política de subsidios. Claro. En este sentido no, también incluso negó la existencia de alertas institucionales al respecto, cuando con claridad la Auditoría General de la Nación en 4 informes consecutivos alertó sobre la situación y el comportamiento de TVA, y en este sentido digamos, dijo con que le intimó al, digamos, le planteó al Poder Ejecutivo que tenía que intimar al concesionario a que garantice los niveles de inversión que permitan el mantenimiento y la seguridad de quienes eran transportados, e incluso destacó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo a cargo del control sobre el concesionario, no estaba cumpliendo con los requerimientos que en tiempo y forma le tenía que hacer al concesionario. Es más, la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte le hizo 452 sanciones a TVA por montos que la hubieran obligado a pedirle la rescisión del contrato al concesionario, y no hizo, no solo que no se hizo absolutamente nada, sino que el Poder Ejecutivo, ante este hecho, lo que hizo fue premiar al grupo de Sirigliano y compañía con nuevas nuevos ramales ferroviarios. Por ejemplo, el tren binacional argentino-uruguay, que se entregó sin licitación. O sea que, en este sentido, todavía no tenemos ningún dato de que el gobierno haya modificado algo. Y ojalá, efectivamente, sea un punto de inflexión lo ocurrido, para que 2 millones de personas que diariamente viajan en tren no sigan viajando igual que los 51 que murieron. Sí, no, está ruido. Claudio, muy buenas noches. Leonel Galván desde aquí te habla. Sí, ¿qué tal? Claudio, con respecto a lo que veníamos charlando y que hacías mención, más allá de este tramado raro negociado en donde tenemos empresas subsidiarias, por ejemplo de TVA, de Ferrovías, de lo que sería el resto de las empresas de transporte que están, además de recibir los subsidios del Estado, embolsando gran parte del dinero que ingresa no solo los contribuyentes, sino también de los pasajeros, lo que llama poderosamente la atención es que a este punto el gobierno no solamente se haya pronunciado muy poco sobre este tema, sino también el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, haya hecho muy poca mención, no haya recibido preguntas. Digo, en este caso, ¿cómo toma el resto de las posturas en frente a este gobierno la posición sobre este tema en particular? Digo, que nadie, no intentan no hacerse cargo, pero sí ponerse en una postura bastante rígida, no aceptar preguntas, quedarse dentro de esos dichos y pocas palabras. ¿De qué manera se toma? ¿Cómo se inicia un proceso de cambio a partir de esta postura del gobierno? Acá no hay ningún proceso de cambio que no surja de los niveles de movilización, organización y canalización institucional que la propia sociedad argentina pueda hacer. Hay que fisurar la estructura gubernamental, hay que romper, porque de hecho adentro del propio gobierno hay un quilombo bárbaro y contradicciones plenas, porque obviamente nadie quiere ser responsable de la masacre, ni de los 51 muertos y más de 700 heridos. Hay que ir a fondo en este tema para que efectivamente prime la cordura que debiera primar en los funcionarios y revisen lo actuado. Acá no es muy importante cuánto reconozcan o dejen de reconocer, pero lo que debe pasar objetivamente es que hay que limpiar de funcionarios corruptos la Secretaría de Transporte y al mismo tiempo hay que dar de baja la concesión de TVA por lo menos de movida. Eso es lo que hay que hacer. Sería razonable que Schiavi renuncie, sería razonable que pusieran a cargo a alguien que pueda representar un criterio diferente, pero digo, lo que hay que hacer acá es seguir insistiendo para poder abrir y profundizar lo que son las contradicciones que como resultado de lo ocurrido se están manifestando al interior del oficialismo. Me parece que eso es el tema de fondo, ¿no? No hay que suponer que esto va a ocurrir por algún efecto natural. Está claro que tanto en las declaraciones de Schiavi primero, diciendo que la responsabilidad era de los pasajeros que se habían apiñado en los primeros vagones. Es una locura eso. O que en realidad esto hubiera sido mucho menor si se hubiera dado en el feriado y no en el momento en que se dio. O echándole la culpa al maquinista. O la decisión oficial, luego encima, bancada por el juez, que por otra parte este es el otro problema, no solo tenemos al gobierno sino al juez, que en realidad termina aceptando al gobierno como querellante, con lo cual el gobierno aparece como víctima del problema cuando es parte de la del problema, no es parte de la solución, lamentablemente. El otro, además del tema de querellante, digamos, después las declaraciones de la presidenta, tanto en Rosario como en la presentación que hizo en el Congreso Nacional, también se inscriben en una lógica de eludir la responsabilidad. El gobierno pretende eludir la responsabilidad política. Es más, el propio Ministerio de Seguridad, a cargo de la doctora Garré, terminó echándole la culpa al último de los muertos, a Lucas Menghini, de haber estado adentro de la cabina del motorman, porque supuestamente estaba prohibido. O sea, el nivel de disparate al que hemos asistido en términos de las formulaciones de los funcionarios no tiene el menor de los sentidos. Por lo tanto, me parece que lo que hay que hacer es seguir presionando a nivel parlamentario, movilizando a nivel social, articulando un espectro lo más amplio posible. Los familiares no deben de caer en su demanda de justicia. Digo, hay que ir a fondo en esta cuestión, porque lo que nos va, y esto está demostrado en estas discusiones, no son cosas menores, sino que es la vida. Claro. Estamos hablando con Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Claudio, mi nombre es Federico Andreón, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Lo que yo le quería consultar, más allá que justo hoy se dio a conocer que le prohibieron la salida del país a Juan Pablo Schiavi y a los Sirigliano, me parece como que esto lo que usted decía, que el gobierno se está poniendo, digamos, del lado de la víctima y se presenta como querellante, cuando en realidad es una, como mínimo es corresponsable de lo sucedido, debido a que eran ellos los encargados de controlar que el que TVA hiciera las inversiones para tener el equipamiento correcto, las vías correctas, los trenes y todo lo que corresponde al buen funcionamiento del tren. Sí, yo creo que efectivamente la decisión del juez de aceptar al gobierno como parte querellante es realmente una macana, porque tanto eso como la intervención que están llevando a cabo de manera conjunta el gobierno y Sirigliano son movidas que tienden, dejan abierta la puerta para que uno suponga que se están ocultando pruebas, información sobre lo ocurrido. Por lo tanto, me parece mal, el tema de que Sirigliano y Schiavi no puedan salir del territorio hasta que se defina esta causa, me parece una cosa elemental. Sí. Pero digo, efectivamente tenemos el problema tanto de un gobierno que quiere eludir sus responsabilidades, como de una asociación indebida, y esto no es una joda por debido, es una asociación indebida entre el gobierno y el concesionario, porque la verdad, yo podría hacerla más sencilla y terminar diciendo que si uno busca en las empresas que son financistas de las campañas electorales del Frente para la Victoria, se va a encontrar con un lugar relevante por parte del grupo Sirigliano. Pero más allá de eso, está claro que acá existieron alertas, avisos, hubo denuncias nuestras de diferentes expresiones políticas en el ámbito parlamentario, hubo audiencias públicas con representación de los distintos sectores, hubo denuncias ante la justicia y ante la Secretaría de Transporte, desde delegados gremiales del Sarmiento que denunciaron esto sistemáticamente, hasta organizaciones no gubernamentales, por ejemplo una, los usuarios desesperados del Sarmiento, que hicieron denuncias ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, acompañadas por 6.000 firmas detrás, cuestionando todas las irregularidades. Presentaron 870 denuncias ante la Secretaría de Transporte, se tomaron sanciones que nunca se le cobraron a TVA. La verdad que la lista de irregularidades es inacabable. Por lo tanto, lo que uno debiera seguir insistiendo es hasta que efectivamente esto se transforme en un punto de corte de una lógica, que es una lógica que hay que erradicar. Sí, es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca, porque somos todos en las radios de Zona Oeste y somos todos de Zona Oeste, y la verdad es que usamos el servicio del Sarmiento a diario y generalmente nos vemos forzados a utilizar el servicio, aunque yo también viajamos realmente muy, pero muy mal todos los días, pero es el único servicio que tenemos, lamentablemente. Así es. No, y para colmo de males, el servicio paralelo de transporte automotor también es de Sirigliano. Encima, sí. Porque Cotrans, que camina al lado por la ruta por la ex ruta 200 al lado y en paralelo con el Sarmiento es de Cirigliano. Eso, exactamente. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por la nota. La verdad que siempre es interesante poder conversar con referentes de la política y te agradecemos mucho tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta siempre. Bueno, estamos hablando recién con Claudio Lozano, sí, economista y político, diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvo aclarando todos los temas de los trenes y todo ese debacle que estuvo sucediendo entre el gobierno, sí, entre el gobierno con los dirigentes de TVA. La verdad que hizo un panorama muy, muy amplio. Los chicos pudieron preguntarle mucha data tenía y la verdad que impresionante. No, es un tema muy importante, es un tema muy interesante y la verdad es que es un tema que afecta a nuestra vida cotidiana y que deberían de una vez tomar las riendas y solucionarlo. Es como decía Fede, es algo que nosotros lo vivimos a diario porque lo tenemos acá, o sea, consumimos esto todo el tiempo. Bueno, ahora sí vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con la segunda hora. Ojo, no se acaben, no se vayan a ver la tele, miren que nosotros seguimos. Quedate hasta las 12 escuchando, Muy bien, ya venimos. Freeway 97.